It's been so wonderful to be here with you. Ha sido maravilloso estar aquí con vosotros. I'm not going to be long tonight. No voy a estar mucho tiempo esta noche. But to continue on our theme tonight of growth. Pero continuando con el tema de crecimiento. It would be wrong of us not to address this one really significant issue. No estaría bien si no tratamos una parte de este tema importante. And it's the issue of our identity in Christ. Y es nuestra identidad en Cristo. This is the greatest area of struggle for every leader. Es la área donde más tenemos batalla como líderes. It's actually the greatest struggle for any person that calls himself human. En realidad, para cualquier persona que se llama humano. And so I want to talk to you. O sea, que quiero hablar con vosotros. And I believe the Holy Spirit is going to lead this conversation tonight. Y yo creo que el Espíritu Santo va a llevar esta conversación esta noche. I believe the Holy Spirit will be dialoguing with you as I speak tonight. Y yo creo que el Espíritu Santo va a estar hablando con vosotros tal como yo hablo. And he won't be just talking about surface things. Y no solo cosas desde superficie. He'll be talking about deep things to you. Sino cosas profundas. Te estará hablando de cosas profundas. So let us open in prayer. O sea que vamos a abrir con una oración. Holy Spirit, Espíritu Santo, you are here. Tú estás aquí. You are very present. Estás muy presente. We thank you that your veil is over each life, that you would sweep like a veil over each one of us. Te damos gracias que tu velo está por encima de cada uno de nosotros. And like the woman with the issue of blood, y como con la mujer que tenía flujo de sangre, we would reach out and we would touch that veil. Nosotros extendemos la mano y tocamos, Señor, believing ese velo. God for our healing. Creyendo en ti, Señor, por nuestra sanidad. Believing him for our future. Y nuestro futuro. Believing him for our destiny and nuestro our call. Nuestro destino y nuestro llamado. Just one touch of that veil changes everything. Solo un toque de ese velo cambia todo. Father, let us touch that veil tonight. Déjanos que toquemos ese velo esta noche. That everything can change. Y todo puede cambiar. Nothing has to stay the same. Y nada tiene que quedarse igual. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Sorry. Let's turn to Luke 15. Vamos a Lucas 15. Not important, no. Not important. Not important. No es importante. That's the word. Importante. Importante. In Luke chapter 15. En Lucas 15. Jesus is telling us a story. Cristo nos está contando una historia. And if you were in the session on boundaries today. Y si estabas en nuestra sesión de límites hoy. We talked about how Jesus liked to teach with images and metaphors. Y hablábamos cómo Jesús le gustaba enseñar con imágenes y metáforas. And Jesus is doing this in this parable. Y Jesús está haciendo en esta parábola. And he starts to tell us a very interesting story. Y empieza a contarnos una historia muy interesante. There's a father who has two sons. Un padre tiene dos hijos. And the one son, un hijo, does something very strange. Hace algo muy extraño. And he asks for everything, his entire inheritance. Y pide al padre que le dé toda su herencia. From his father. Se lo pide a su padre. All that his father has saved for him, he wants now. O sea, todo lo que su padre tiene para él lo quiere ahora. And we know how this story goes, don't we? Y sabemos cómo va la historia. We see this son go off to a foreign land. Vemos que este hijo se va a una tierra lejana. And he lives, and he lives in a wild way. Y él vive en una forma salvaje. And he spends all the money. Y se gasta todo el dinero. He is homeless. Y no tiene casa. He has no clothes. Y no tiene ropa. He's working in a field. Está trabajando en un campo. And on a farm. Y en una granja. Dreaming of eating the pods that the pigs eat. Y está soñando de comerse lo que están comiendo los cerdos. And the Bible says he does something. Y la Biblia dice que él hace algo. He comes to his senses. Entonces se da cuenta. And he comes to the senses and he starts to say, I will go back to my father. Se da cuenta y él dice, voy a volver a mi padre. I will set out and go back to my father. Voy a volver a mi padre. You can see a story starts to take shape in his mind. I'll set out and go back to my father and say to him. Vemos cómo la historia se está haciendo en su mente y él mismo se está pensando, voy a volver a casa de mi padre, y él ya se lo está imaginando. Father, I have sinned against you. Padre, he pecado contra ti. And I'm no longer worthy. Y ya no soy digno to be called your son. De ser llamado hijo tuyo. Pretty profound statement. Bastante profundo, ¿no? We can hear the story of how he feels about himself. Podemos oír la historia de cómo él se siente con sí mismo. He sees himself no longer a son. Él ya no se ve como hijo. In one of the passages it says that he will go, when he came to his senses, he would go back to his father. Y dice en uno de los pasajes, cuando él se dio cuenta, volvió a su padre. Hoping to be a hand, a slave on his father's hand, property. Esperando simplemente ser un trabajador. He would go back and ask for mercy. En la granja de su padre y pedir, por favor, clemencia. And we see a story shaping in his mind. Y vemos ahí la historia que se está haciendo en su mente. A story that is authored by shame and guilt. Ahí vemos la culpabilidad y el embarazo que le está formando esa historia en su mente. Of anxiety and pain. Esa ansiedad y el dolor. He is no longer worthy. Ya no es digno. He has a version of a story. He has a version going on in his head. Él tiene una versión de la historia dando vueltas en su cabeza. About his value and his self-worth. Sobre su valor. He is no longer a son. Ya no es hijo. He is stepping out of that identity. Él sale de esa identidad. And the only identity that he is hoping for. Y la única identidad que él espera. Is that of a slave. Es de un trabajador, un esclavo. He sees so little, he sees no value of himself anymore. Porque no se ve de ningún valor. I find it very interesting. Y lo encuentro muy interesante. How many of you know that we always have two conversations going on? ¿Cuántos sabéis que normalmente tenemos dos conversaciones a la misma vez? We speak, nosotros mismos. We say things out loud. O sea, decimos una cosa en voz alta. Like right now I'm talking to you. Como ahora mismo estoy hablando con vosotros. But I'm thinking about something entirely different at the same time. Pero estoy pensando en una cosa totalmente diferente al mismo tiempo. We do this all the time. Y hacemos esto muy a menudo. Siempre. We say things with our mouth. Decimos cosas con nuestra boca. But we often believe something entirely different. Pero creemos otra cosa en nuestra mente. And confession is a powerful thing. Y la confesión es importante, poderosa. And this son is confessing. Y este hijo está confesando. His story. Su historia. And I think that many of us sitting in this room. Y yo creo que muchos de nosotros sentados en esta sala hoy. Can relate to this son. Podemos relacionarnos. Even today, con el hijo, in hoy, this moment. En este momento. Many of you have stories. Muchos de vosotros tenéis historias. That you have believed about yourself. Que habéis creído acerca de vosotros mismos. That you are not worthy. Que no sois dignos. That you no longer worthy to be called a son. Que ya no sois dignos de ser llamados hijos. And when we believe that because of choices we've made. Quizá porque pensemos eso, creamos eso porque nosotros hemos elegido según qué cosas. Poor choices. Elecciones malas. Maybe sinful choices. Quizás incluso pecaminosas. Where we have caused ourselves pain. Donde nosotros mismos nos hemos causado daño. Or we have caused others shame. O hemos causado daño a otros. Others pain. Y dolor. And regret. Y arrepentimiento. We are sorry, we begin to have regrets. Y entonces empezamos a arrepentirnos. And our identity is attacked. Y entonces nuestra identidad es atacada. And friends, we don't see ourselves as sons. Y amigos, no nos vemos como hijos. And that's including women. I include women. Y eso incluye mujeres. Sons and daughters of hijos the Most y High. Hijas del Altísimo. And so this young man has a version of his story. O sea que este chico tiene una versión de su historia. And the beautiful thing about God, la cosa preciosa sobre Dios, is that he always has a different version of our story. Es que él siempre tiene una versión diferente de nuestra historia. Even right now, incluso ahora, he has a different version of your story. Tiene una versión diferente de tu historia. And tonight he wants to remind you of that story. Y esta noche te la quiere recordar. It's a beautiful story. Porque es una historia preciosa. And so we can see the father's version of the story. Podemos ver la versión del padre de la historia. So he got up and he went to his father. Se levantó y se fue a su padre. But while he was still a long way off. Pero cuando estaba todavía en la distancia. I can't speak the Spanish, so I got to use my notes here. No puedo hablar en español, así que voy a usar sus notas. It says this, But while he was still a long way off, dice cuando todavía estaba lejos, the father saw him. El padre le vio. And was filled with compassion. Y se compadeció de él. I want you to close your eyes. Quiero que cerréis los ojos. And he ran to his son. Y él fue corriendo a su hijo. And threw his arms around him and kissed him. Y le abrazó y lo besó. Then the son says, y el hijo dice, I have sinned against heaven and I've sinned against you. He pecado contra el cielo y contra ti. I'm no longer worthy to be called your son. No soy digno de ser llamado tu hijo. The beautiful thing about God, la cosa preciosa de Dios, is that he doesn't acknowledge your version of your story. Es que él no ve tu versión de la historia. He just takes you. Simplemente te toma. You can open your eyes. Podéis abrir los ojos ahora. He takes you with grace. Te toma con and gracia, embraces you with y te mercy. Toma en sus brazos con misericordia. And he tells you a whole other story. Y te cuenta otra historia. What's the father's version? ¿Qué es la versión del padre? The father's story is this. Esta es la historia del padre. You are loved. Tú eres amado. You are loved. Eres amado. Nothing you can do can separate you from the love of God nada, in Christ Jesus. Nada de lo que tú puedas hacer puede separarte del amor loved. De Cristo y el Padre. Nothing can eres separate amado you. Y nada te puede separar. How do you say nothing? ¿Cómo dices nada? Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Can separate you from the love of God. Te puede separar del amor in Christ Jesus our Lord. Del Padre en Cristo and Jesús. The father is expressing this to him. Y el padre le está through his expresando embrace. Esto a través de su abrazo. And what does he do? ¿Y qué hace? He solidifies his identity as a son, doesn't he? Él pone el he puts la a ring la, on la, his la, finger. Le pone un anillo en el dedo. He puts a robe le pone on his back. La ropa en la espalda, and he puts the sandals y las sandalias en sus pies. On his feet. All symbols todos that tell anybody that's looking que le puedan decir a todos los que están mirando who he belongs to de quién es, a quién pertenece, and whose family he's a part of. Y de qué familia pertenece. Some of you as leaders struggle with your identity. Algunos como líderes tenéis batalla con vuestra identidad. You struggle with your value and your worth. Vuestro valor, identidad. You struggle with your worthiness. Si tenéis valor o no. You think you haven't worked hard enough. You haven't served hard enough. You haven't done enough. Pensáis que no habéis trabajado o servido suficiente, que no habéis hecho suficiente. You have to step out of that kind of thinking. Y tenéis que salir de esa manera de pensar. Because there's nothing more that you can do. Porque no hay nada más que vosotros podéis hacer. To be part of this family. Para ser parte de esta familia. You can't work any harder. No puedes trabajar más duro. You can't say any more and no say all the right más, things. Ni decir las cosas correctas. It's the grace of God and by faith in Jesus Christ es la gracia alone. De Dios y la fe en Jesucristo. Your identity in this family is who you know. Tu identidad en esta familia es quien conoces. Not what you do. No, lo que haces. It's a big deal. Es grande. This is a big deal. Es grande, es fuerte, and so es I just, before I continue, so I want to take a moment right antes now. De continuar, quiero tomar un momento. And I want to pray. Y quiero orar. I'm not going to ask anybody to stand up or show your hands. No voy a pedirle a nadie que se levante. But I want to pray for those of you right now who can recognize their story in this son. Pero quiero orar por aquellos que reconozcan su historia, la historia de este hijo, que tienen batalla. With their self-worth and their value. Con su identidad y su valor. Let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you. Padre, te doy gracias. For my brothers and sisters. Por mis padres, por mis hermanas y mis hermanos. I thank you that right now you're seeing them from far off. Tú los ves desde lejos. And you're running to them. Y estás corriendo hacia ellos. And there is a kiss and an embrace tonight. Y hay un beso y un abrazo esta noche. Reminding them who they belong to. Recordándonos a quién pertenecemos. You are right now by your spirit. Y ahora mismo por tu espíritu. Putting a ring on their finger. Estás poniendo ese anillo en ese dedo. Shoes on their feet. Zapatos en sus pies. And a robe on their back. Y esa ropa sobre sus espaldas. And you're inviting everybody to celebrate. Y estás invitando a todos que celebremos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. But then there's another brother. Pero luego hay otro hermano. And some of us, y algunos de nosotros, we think like the other brother. Pensamos como el otro hermano. And we see the story unfolding with the other brother. Y vemos la historia como se desarrolla con el otro hermano. The other brother who has stayed. El otro hermano que se ha quedado. He continued to serve the father. Él continuó sirviendo al padre. He didn't take the inheritance and leave. Y él no tomó su herencia y se fue. He remained faithful and loyal. Él se quedó fiel y fiel. And remained as a servant to his father as a son. Como sirviente y hijo a su padre. And he sees that there is a party happening. Y él ve una fiesta. And he asks a servant, "What is going on?" Y le pregunta a un sirviente, ¿qué está pasando? And he said, "Your brother has returned." Y le dice, tu hermano ha vuelto. This brother who was once lost but is now found. Este hermano que antes estaba perdido, pero ahora está encontrado. Has returned, and your father has killed the fattened calf. Ha vuelto y por eso hemos matado. The Spanish beef. La cabra. Is being served. O sea, se está sirviendo la mejor carne. Do you guys have good beef in Spain? ¿Tenéis buenos bistecs en España? Ternera. Oh, I thought somebody would have got excited then. Nadie se ha emocionado cuando he dicho eso. I was waiting for an amen. Amen. Estaba esperando un amén. Amen. Spanish beef. I saw that hand. Ternera española. We see the brother's version of the story. Vemos ahí la versión del hermano, su historia. He says this. Y él dice así. In verse 28. En versículo 28. His brother was stayed out in the field, and the father came out to him. Salió el padre al hijo. Again, do you see the picture that the father's coming to him? Otra vez vemos la misma imagen que el padre sale al otro hijo. The father pursues the ones he loves. O sea, el padre va detrás de aquellos que ama. It's his very nature. Es su naturaleza. And he comes to the older son. Y viene al hijo mayor. And the son says, "Look, I've been with you all these years. I've been slaving for you." Y le dice, "Padre, yo he estado contigo todos estos años. Yo he estado como esclavo para ti." I've never disobeyed your orders. Nunca he sido desobediente. Yet you never even gave me. Sin embargo, ni siquiera me distes. Portuguese beef. Ternera portuguesa. I don't know. Is that a good comparison? No sé si eso es buena comparación o no. He says, "You've never even given me a goat." Dices, ni siquiera me has dado un cabrito. But when this son of yours, pero cuando este hijo tuyo, squandered everything, se ha gastado todo, in wild living, en una manera salvaje de vivir, you kill the Spanish beef. Tú matas la ternera española and throw a party? Y echas una fiesta, das una fiesta. And we hear the son story that's going on. Y oímos la versión de la historia del hijo. I've been slaving for all these years. Todos estos años te he estado sirviendo. I preach the gospel. He estado hablando acerca del evangelio. Te he servido, Jesús. I've sacrificed for you. He sacrificado por ti. I've given up everything for you. He dado todo por ti. And I have not gotten anything back. Y no tengo nada de vuelta. I've not even received a goat from you. Ni siquiera he recibido una cabra de ti. Some of us, algunos de nosotros, that have been walking with Jesus for a number of years, que llevamos tiempo andando con Jesús, this is how the enemy attacks our identity. Esto es como el enemigo ataca nuestra identidad. We live in the world of comparing our lives to what others are getting and we are not. Porque vivimos en un mundo donde comparamos lo que otros están recibiendo y nosotros no. Sometimes as leaders we look at other churches and see how they're succeeding and ours is not. A veces miramos como líderes a otras iglesias y como a ellos les va bien y a nosotros y no. Why are you blessing them and not me? Señor, ¿por qué estás bendiciendo a él? ¿Estás bendiciendo a ellos y a nosotros no? Why are you pouring out your spirit there and yet we're dry here? ¿Por qué estás ahí derramando tu espíritu y aquí estamos secos? Have I not served you? No te hemos servido. And our identity, and he's forgetting that the father has another version of his story. Pero estamos olvidando que el padre tiene otra versión de la historia. And this is a reminder for you as leaders today. Y esto es para recordaros a vosotros como líderes hoy. This is the father's version of the story. Esta es la versión del padre. My son, the father said. Hijo mío, dijo el padre. You are always with me. Tú siempre estás conmigo. And everything I have. Y todo lo que yo tengo. Has always been yours. Siempre ha sido tuyo. You've never even had to ask. Nunca ni siquiera has tenido que pedir. But we had to celebrate. Pero teníamos que celebrar. Because this brother of yours. Porque este hermano tuyo. This one who was lost. Que estaba perdido. This one who was in pain. Que estaba en dolor. This one who was hurting. Que estaba doliendo. Was dead and is alive again. Estaba muerto y ahora está he vivo. He was lost and is found. Perdido, pero lo ha encontrado. The father has a very different version of the son brother's story. El padre tiene una versión muy diferente. He says, "All that I had, my entire storehouse has always been yours. You've just had to ask." Todo lo que tengo es tuyo. Simplemente tenías que pedir. Our heavenly Father has a storehouse. It says in the Nuestro scriptures. Nuestro padre dice que tiene. And you have access to all that is there now. Y tenemos acceso a eso ahora. And again, it's by faith in Christ and His grace that you can pursue it. Y es por fe en you Cristo can partake of it. Que podemos tomar parte de eso. And the Father, He says, it's been yours the whole time. El Padre dice, ha sido tuyo siempre. There's been no reason for you to work and obey. All I have, you're my son, it's yours. No ha habido razón por la que tienes que trabajar. You're seeing this all wrong. Ya lo tenías, es tuyo, lo tienes mal. And He calls him out of his story. Y entonces lo saca de su historia. He says he would have given whatever he wanted. The Father's not been cheap with him. Y dice, podías haber pedido lo que quisieras. He's not put him in a position of a slave. O sea, el padre no lo ha puesto en ese lugar. And de the esclavitud. Most beautiful thing about God in this story. Y lo más precioso de Dios about en esta historia father, del padre. The Father redefines fairness. El padre redefine, vuelve a definir lo que es justo. It's not that the father hasn't been fair with him. No es que el padre no ha sido justo con él. It's that the father never intended to be fair in the first place. Es que el padre nunca intencionalmente quería ser justo desde el principio. And that is what is so profound about Jesus. Y eso es lo que es tan profundo de Cristo. The whole point is. La clave es. The younger brother, el hermano menor, the younger son doesn't deserve the party. No se merece la fiesta. And that's the point Esa of es the clave. Party. Y de eso se trata la fiesta. Grace Gracia. Is unfair. No es justa. God gives us what we don't deserve. Dios nos da lo que no nos merecemos. I don't have that in Spanish. No tiene eso en español. See, the beautiful thing about the gospel of Jesus Christ, this gospel that you and I preach and teach. Lo precioso del evangelio que nosotros enseñamos. This gospel that you and I try to live out in this world. Este evangelio que tratamos de vivir. In this broken world. En este mundo roto. The beautiful thing is that it has an entirely different version. Es que tiene otra versión completamente diferente. Of our story. A la nuestra, a nuestra historia. Than the story we believe about ourselves. O sea, la historia que nosotros creemos acerca de nosotros mismos. The other thing about the gospel. Y la otra cosa acerca del evangelio. It tells an entirely different story for the entire world. Cuenta una historia completamente diferente para el mundo entero. It changes everything. Cambia todo. And as leaders, unless we understand that our identity y como líderes, si no entendemos que nuestra identidad is tied up in God's version of our story, está en la versión de Dios sobre nuestra historia, we can never genuinely tell that story well. Nunca genuinamente podremos contar esta historia como debe ser contada. I see too many leaders veo demasiados líderes making poor decisions cometiendo errores, tomando decisiones incorrectas because they're insecure, porque son inseguros because they're fearful, porque tienen temor because they're anxious, porque tienen ansiedad because they have a secret agenda, porque tienen una agenda secreta because they want to be famous, porque quieren ser famosos like the other guy, como el otro. I want the party that he's having. Yo quiero la fiesta que tiene aquel. And this is what happens y esto es lo que pasa when we're walking in an identity that's not ours. Cuando andamos en una identidad when we believe a story that is untrue about who we are, cuando creemos una historia sobre nosotros que no es verdad, about what we're called to, We start to look and act like the world again. Empezamos a actuar como el mundo otra vez. We start to pursue all the wrong things. Empezamos a seguir las cosas que no debemos. We don't pursue intimacy with the Father. No perseguimos la intimidad con el Padre. We don't beg to His storehouse. No vamos a su casa. We chase after wealth and money and ideas ourselves. Buscamos la Because dinero, we don't believe ideas nuestras. We don't believe the Father can give those things to us. Porque pensamos que el Padre no nos puede dar esas cosas, las cosas que necesitamos. This is the call. Esto es el llamado. Tonight, esta noche, to us as leaders. A nosotros como líderes. He is talking to you about your story. Él te está hablando a ti de tu historia. About what you believe about yourself tonight. Lo que tú crees acerca de ti mismo. And I want to pray for you right now. Y quiero ahora mismo orar por vosotros. And then I'm going to close with one more thought. Y entonces voy a cerrar con un pensamiento más. So let's pray, Father. Así que vamos a orar. I thank you for my brothers and sisters. Padre, te doy gracias por mis hermanos If there's y mis any hermanas, in here right now, si hay alguno aquí dentro ahora mismo, who are struggling, que tienen batalla, with insecurity, con inseguridad, anxiety, ansiedad, jealousy, celos, comparison, envidia. I ask Holy Spirit, te pido Espíritu Santo, that you remind them, que tú les recuerdes. Of your story, de tu historia, the story you have for them, la historia que tú tienes para what ellos, you've given to them, que tú les has dado a what ellos, they have access to, y ellos tienen acceso what a you ella, desire for them, lo que tú deseas para ellos, the intimacy that you want la intimidad to que have, tú quieres tener, and that they've had access to you all this time. Y ya ellos han tenido ese acceso a ti they are todo not este like tiempo. The beggars who beg on the street. Ellos no son como los que piden en la calle. All that you have is ours. Todo lo que tú tienes es nuestro. The entire kingdom is ours. Todo el reino es nuestro. Holy Spirit, release it to them. Espíritu, suéltalo. Let the kingdom ellos, of God empower their lives. Empodere sus vidas. And when they see, feel like they're in want or in lack, y ellos cuando sienten que les falta, remind them that all that you have for them, recuerda todo lo que tú tienes para ellos, is theirs. Es suyo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. But here's the most important part of this story. Pero aquí es la parte más importante de la historia. Many of us can relate to the one brother. Muchos de nosotros podemos relacionarnos con uno de los hermanos. And some of us can relate to the other brother. Y algunos de nosotros con el otro hermano. But one point that's often missed in this story is who are we? Pero una clave que a veces no vemos es as ministers of the gospel. ¿Cómo somos nosotros como ministros del evangelio? Called by Jesus. Llamados por Cristo. Identified by his name. Identificados por su nombre. Who are we to be like in this story? ¿Quién somos nosotros en esta historia? The invitation that we wanted to give you this weekend. La invitación que queríamos daros este fin de semana. The invitation to continue to grow. De continuar a crecer. To grow and become like the Father. Y ser como el Padre. This world. Este mundo, Spain, España, Alicante, this province, esta provincia, and the cities in it, las ciudades en ella, they are looking for the Father. Están buscando they el Padre. Are looking for the face of the Father. Están buscando el rostro del Padre. And Jesus, the Bible says, Christ in you, Jesus Christ in you, y dice, Holy Spirit in you, que Jesucristo en vosotros, el Espíritu Santo en vosotros, is the hope of glory. Es la esperanza de gloria. It's the hope of glory. La esperanza de gloria. What does that mean? ¿Qué quiere decir? It's the hope, if there's any hope, si hay esperanza, of Jesus being revealed in Spain, de que se revele Cristo en España, it's through you, es a través de vosotros, it's through me, a través de yo, de mí, it's through his church, a través de su iglesia, his church who knows who they are, la iglesia que conoce quiénes they are son, sons and they are daughters of the Most High, hijos y hijas del Altísimo, no questioning, sin ninguna pregunta, their identity. No questioning their identity. Sin tener preguntas acerca de la identidad. They are desperate. Están desesperados. Spain is desperate to see a face of Christ. Está desesperada por ver el rostro de Cristo. The true picture of Christ. La imagen real, verdadera de Cristo. I'm going to invite the worship, the piano, if we can have the piano. El grupo de alabanza, por favor. And I'm going to invite you to stand. Os voy a invitar a que os levantéis, pongáis de pie. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. He said this. Dijo esto. And this is a man who died for his faith. Por su fe. He said the church Él dijo, la iglesia is a section of humanity es la parte de la humanidad where Christ donde Cristo where Christ donde Cristo has really taken form. Donde Cristo realmente ha tomado forma. We need the ways of Christ. Necesitamos las formas de Cristo. The nature of God la naturaleza de Dios que se tome forma in our lives en nuestras as leaders. Vidas como líderes. The world doesn't need more egos. El mundo no necesita más egos. The world doesn't need more personal agendas. No necesita más agendas personales. The world needs Jesus. El mundo necesita a Cristo. A Jesus that is reflected. Un Cristo que se refleja. Through his bride. A través de su novia. His church. Su iglesia. You and I are the ones called to put rings. Tú y yo somos llamados a poner anillos. On people's fingers. En los dedos de las personas. Robes on their backs. Ropa en su espalda. And sandals on their feet. Y sandalias en sus pies. The great call of leaders in the kingdom el llamado of God de los líderes en el reino is to do that very work. Es hacer ese trabajo. To reintroduce the world to the Father. Para que el mundo conozca al Padre. To the Padre. Al Padre. And we can't do that without the power of the Holy Spirit. Y no podemos hacer eso sin el poder del Espíritu Santo. We can't walk in our identity. No podemos andar en nuestra identidad. Unless the Spirit empowers us. Si el poder no nos da el Espíritu. It's the Spirit who reminds us. Es el Espíritu que nos lidera. Of what we were created for. Y nos lleva a lo que fuimos creados. Hear me, church. Escucharme, iglesia. You were created for such a time as this. Fuisteis creados para un tiempo como este. You are empowered for such a time as this. Tenéis el poder para un tiempo como este. It is time to step out of the lies. Es tiempo de salir de esas vidas. It's time to step out of personal agendas. Es tiempo de salir de las agendas personales. It's time to step out of shame and guilt that's holding you back. Es tiempo de salir de la culpabilidad. It's time. Es tiempo. It's time to take your place es as a son. De tomar vuestros lugares como hijos. It's time to take a place as a daughter. Vuestro lugar como hijas. Take your place. Tomar vuestros lugares. Take your place in Spain, tomar church. Vuestros lugares en España. Take your place in your identity. Vuestros lugares de identidad. And reveal that identity. Y revela esa identidad. Who you belong to. De quién eres. To every city. A cada ciudad. Every village. A cada pueblo. Every town. A cada pueblo. In Spain. En España. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Right now, I just want to, those who are struggling with shame aquellos and guilt, que están batallando con culpabilidad, I want to pray right now. Aquí mismo, we speak to shame right now. Le hablamos a esa culpabilidad. And we rebuke shame. Y lo echamos fuera. We rebuke shame. Lo echamos fuera. Shame that is holding you back. Esa te está llevando para atrás. Shame that is telling you you're worthless. Que te está diciendo que tú no eres de valor. Shame that is telling you you don't belong. Que te está diciendo que tú no tienes sitio aquí. Shame that is telling you you can't preach the gospel. Esa culpabilidad que te está diciendo que tú no puedes llevar el evangelio. Because of your life. Por tu vida. You're a hypocrite, you're a liar. Eso que te está diciendo que eres un hipócrita. And we speak to the voice le hablamos, of the confusion, le hablamos the accuser. A esa voz, el acusador. And we say be free in Jesus' name. No, sé libre en el nombre de Jesús. We silence the accuser. Y nosotros decimos silencio acusador. And in Jesus' name, en el nombre de Jesús, be silent. Te silenciamos. Be silent in Jesus' name. Te silenciamos en el nombre de Jesús. No longer. Ya no más. Will you have a voice in their lives? Ya no más tendrás voz en sus vidas. We speak to the accuser. Y le hablamos al acusador. No longer do ya you no, have a voice. Ya no tendrás voz. And we speak freedom. Y hablamos libertad. And we speak grace. Y hablamos carrera. And mercy. Y misericordia. And love. Y amor. In your life. En vuestras vidas. Christ is leading you into your identity. Cristo te lleva a tu identidad. Oh, just see it now. Lo podemos ver ahora. He's putting the robe on. Él está poniendo He's putting the ring ropa. On. Ese anillo. He's putting the shoes on. Esos zapatos. And he's saying, step up. Y está diciendo, sal. Let him embrace you tonight. Deja que te abrace esta noche. Let experience his love right now. Ahora, just hold your hands out right now and just Levanta receive. Tus manos y recibe. If that's you, Eso, si if that's you right now that's struggling in your identity, si eres, just receive his love. Let him embrace you right now. Ahora mismo recibe By su his amor. Spirit Deja right que te now. Abrace. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. By his name. En su nombre. You are his. Eres suyo. And he is yours. Y él es suyo y tú eres de él. Nothing and nothing. Nada. Nada. Nada. Can separate you. Te puede separar. From his love. De su amor. No shame. No culpabilidad, no. No sin. Ningún pecado. No demons. Ningún demonio. No principalities. Ni principados. Or powers. Ni potestades. In high places. En sitios altos. Nothing can take your identity from you. Nada puede quitarte la identidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And for those right now. Para aquellos who are struggling. Que estáis batallando. With comparison. Con comparación. And feel that God has not been fair with them. Y sentís que no ha sido justo Dios con vosotros. Or maybe you're here tonight. O quizás estás aquí esta noche. And you feel like, God, when will I have a breakthrough? Y te sientes, Señor, ¿cuándo vendrá mi tiempo? I've worked so long and so hard. He trabajado tanto tiempo y tan and nobody, duro. Nobody is responding. Y nadie está respondiendo. God. Dios. I have questions. Tengo preguntas. I'm frustrated. Estoy frustrado, frustrada. And I'm weak because of it. Y estoy débil por ello. And I'm exhausted in my ministry. Estoy exhausto en mi ministerio. And God, I'm tempted to try and do some things on my own. Y me da la tentación de quiero hacer cosas yo solo. And I don't want to. Y no quiero. I don't want to go anywhere without you, Jesus. Porque no quiero ir a ningún sitio sin I don't ti. Want to make a move without you. No quiero moverme sin ti. If that's you tonight, I just want you to hold out your hands. Y si eso eres tú esta noche, levanta tu mano. Father, I just thank you. Te digo gracias, Señor, for these leaders, por estos líderes, for these leaders, God, por estos líderes, Dios. Come tonight, Father. Ven esta noche. Come tonight, Jesus. Ven esta noche, Jesús. Let them touch your veil. Y déjales que toquen tu velo. Restore the promises that you gave them years ago. Restaura las promesas que tú les diste hace años. When they responded to the call. Cuando ellos respondieron al llamado. When they heard your voice calling them into ministry. Cuando ellos oyeron tu voz llamándoles al ministerio. When they heard you calling them into your purpose. Cuando ellos te oyeron llamándoles a tu propósito. Call them back to even that first love when you introduced yourself. Llévalos a ese primer amor cuando tú primero te Remind them of what they're called to. Y recuérdales a lo que son llamados. And that they are called for this season right son now. Llamados para este tiempo. Reignite the fire. Señor, otra vez. And, pon ese fuego ahí. And I speak to discouragement right now. Y hablamos al desánimo. Discouragement, go in Jesus' desánimo name. Desánimo fuera en el nombre de Jesús. You have no authority in their lives. Tú no tienes autoridad sobre we las speak vidas. To fear right now in Jesus' name. Temor, fear, you Jesús. Have no authority temor, in the Spanish no church. En la you have española. No authority in the Spanish church. I speak to fear, you have no authority in the Spanish church. I speak to anxiety. Le hablamos a la ansiedad. You have no place no tienes lugar. In the Spanish church. Tú no tienes sitio en la iglesia española. I speak to comparison. Le hablamos a la comparación. You have no place no in the Spanish lugar church. En la iglesia española. I speak to ego and selfish agenda. Le hablamos al ego y las agendas you have egoístas. No place in the Spanish no church. Tenéis lugar en la iglesia española. And we speak kingdom of God. Y hablamos reino de Dios. Be released in every ministry. Que se suelte en todo ministerio. Be released in every church. En toda iglesia. In Jesus' name, by your Jesús. Spirit, by your power, por tu espíritu, and now in Jesus' por name. Tu poder, en el nombre de Jesús. Oh, Ram. Wow, wow, wow. I just want to do this right now. Quiero hacer esto ahora mismo. We got to do this. Tenemos que hacerlo. If you, for every church, if you're, I don't know if you're a senior pastor, I just want a representative of every church that's that's here in this place tonight. One representative just to come in the front. Un representativo de cada iglesia de que está aquí esta noche, por favor. And just come up to the front really quick. Al frente, por favor. Because what we're going to do in this room, just one of you. We don't need couples. We just need one person representing every church that's here in the room. Okay. Que represente una iglesia que venga aquí adelante. This is what we're going to do. I just really feel burdened right now to intercede because you know what? I've talked to a couple of pastors and I'm hearing good reports of breakthrough starting to happen in churches. Yo siento una carga y he and I just really pastores. Feel that we need to lift up ahora. These churches and ministries y tenemos que levantar estas iglesias y estos ministerios. With a time of intercession right now, o sea, calling out to God. Calling out to God. Y clamar a Dios. Let's do this. Okay, this is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. This is what we're going to do. We're going to have these guys who represent these ladies and gentlemen who represent different churches stand estas personas here. Que representan iglesias aquí delante. And we're going to intercede for all of the churches. Vale, vamos a interceder por todas estas iglesias. But we're going to have you extend your hands towards them. O sea que poner vuestras manos, extender vuestras manos. But I know there's some of you out there that are burdened to pray. Porque hay algunos que tenéis carga. And I want you to come and pray. Y quiero que intercedáis. So I don't want to lead in prayer. O sea que no lo voy a hacer I yo. I want this whole room to be stirred in intercession. Yo creo que toda esta sala, for yo the quiero Spanish que toda esta sala se mueva here. En intercesión. So if you feel to just por release a word of prayer españolas. Over these churches and ministries, I want you to come right now. Sí, que si queréis orar. Just come right now. Salir aquí al frente if you want to pray, if you're feeling iglesias, burdened, si sentís carga para don't orar be shy. Por estas personas, por estas iglesias, here we go. Podéis salir hallelujah, al frente Father. Y orar por ellos. Oh, Jesus, hallelujah. So anybody that wants to come and pray? ¿Alguien más quiere salir a orar por estas iglesias? Okay. If you want to pray, I'm going to start to pray, and if you want to pray, you just come. Vale, voy a empezar a orar. Vosotros también oréis. Jesus, we thank you for every single ministry represented here at this altar. Que está representado aquí. We place every one of these ministries on the altar of God. Ponemos cada uno de estos on the altar of Christ. En el altar de adoración. And we speak revival in Jesus' name. Y hablamos, hablamos, we speak renewal in Jesus' name. Renovación en el nombre we de speak Jesús. New life in Jesus' name. Vida nueva en el nombre de Jesús. We speak hope in Jesus' name. We speak hope in Jesus' name. Hablamos esperanza en el nombre de Jesús. We speak faith to increase in Jesus' name. Más fe en el nombre de Jesús. I thank you for new faith. For the impossible. Para lo imposible. Believing for the impossible para to happen. Lo imposible. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. We speak the love of God. Hablamos el amor de Dios. The radical love of God. El amor radical de Dios. To be revealed through each one of these churches. Que se vea a través de cada una de estas in Jesus' name. En el nombre de Jesús. And that there would be fresh anointing. Que haya unción fresca. And fresh power released poder. In their congregations. Fuerte. Fresh zeal in Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Fresh zeal in Jesus' name. Que haya pasión nueva en el Jesus nombre de Jesús. I speak strength to each hablamos one of them now in Jesus' name. En el nombre de Jesús. God, where each one of these leaders are feeling weak right now. Que Señor, cada vez que ellos se sientan débiles. We thank you when we are weak, Jesus. Que Señor, cuando nosotros somos you débiles, are strong. Tú eres fuerte. And so we ask the strength of Christ. O sea, que te pedimos la fuerza to extend strength to these hands. Extend strength to these hands. Extend strength to these hands now in Jesus' name. New strength for this season coming. And we thank you for new stories. Te damos gracias por nuevas historias. Of new life happening. De nuevas historias, de nuevas vidas. Of renewal and revival. De avivamiento y renovación. And we speak y hablamos to the enemy, al enemigo, to the one who has blinded the ears, el que está poniendo or deafened the ears, los ojos, y están poniendo sordos los and oídos, blinded the eyes y ha tenido ciegos of the Spanish people de la gente española for far too long. Por mucho tiempo, demasiado and we tiempo. Say, eyes be open. Y decimos, abrir unos ojos. Spiritual ears be open in Jesus' name to hear the gospel of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Does anybody else wants to pray? We just want to pray a little bit longer. Queremos orar un poquito más. Does anybody else want to pray? ¿Alguien más quiere venir adelante just para come orar? If you want to pray for the church, si queréis orar por estas iglesias, venid hacia adelante. Just come. Don't be shy. Step into your identity. No, no seáis vergonzosos. Meteros en esa identidad. Don't have fear. No tengáis temor. Just come if you can. Just come up to the front. Simplemente if you want to pray. Venir. Here we go. Father, thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen, Father. Does anybody want to pray on this mic right now? ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere coger el micro y orar? Just come if you want. Just venid. You want to use the mic. Just come and get it venid from my hands. Si queréis coger el micro, simplemente venir adelante y tomarlo. We need to see our faith increase for greater things. Tenemos que ver nuestra fe crecer para ver cosas más grandes. John 14:12 says. Juan 14:12 dice. Jesus speaking to his disciples. Cuando está hablando Jesús a sus discípulos. And he said, "Greater things you will do." Le dice grandes cosas, más grandes. God, we just release the greater things right Señor, now. Señor, ahora soltamos esas cosas más grandes. Greater things these churches will do. Que van a hacer estas we will see eyes open vamos, and healing happen and salvation abiertos. Come. Vamos a ver esos in Jesus' name, greater things. We will see the empires of the enemy come down. And we'll see the kingdom of God come forth. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Hallelujah, Father. Going to lay hands on each one of the leaders just really quickly right now. Just, I know your arms are probably getting sore. Just extend your hands and we're going to stir up the gift of God that lays within each of these churches. This is not about them as leaders, but it is. This is not just about them as leaders. This is about the ministries they represent. So I just had a picture that when we lay hands on them, we're laying hands on their congregation. Sobre toda la congregación to stir up para remover the Spirit of Christ el Espíritu, el Espíritu in each of their de lives en cada una de estas vidas. That each of them would step into their authority para que cada uno entre a la autoridad. And more importantly into their identity y más importante, su identidad as sons and daughters como hijos y hijas. That is what we're praying for each por eso leader estamos orando. So let's do that o sea que oramos. In Jesus' name Father each leader standing here representing each congregation. Representa cada congregación. I thank you that they take a new anointing back to their congregation. Te invitamos, te pedimos, Señor, que ellos lleven una unción nueva a su and it would inspire each one que inspire cada uno de ellos to walk in their identity. Para que puedan andar en su identidad. To be the face of the Father. Para que sean la cara, el to rostro del Padre. To an unbelieving world. A una, una in Jesus' que name. No cree de Father, give them that strength. En el nombre de Jesús, esa fuerza to lead. Para que ellos puedan liderar, to speak words of life over para their hablar, congregation. Palabra de vida sobre su congregación. I pray that each leader here will boldly call each of their members. Que cada uno con fuerza a sus miembros into a relationship with Christ. Y entrarán y les llevarán a una relación con a Cristo, deeper relationship. Más profunda. A relationship that will create such faith in them. Que creará tal fe en ellos. In Jesus' name. Father, we just thank you for new seasons in each church. Gracias por nuevas etapas en cada iglesia. That things would start to happen in ways we've never seen. Que cosas van a empezar a suceder como nunca antes. That Jesus, when you show up on Sunday like you do, que cuando tú vengas los domingos, cuando tú that vienes, you'll, como tú haces, you will be able to have your way. Que tú podrás hacer lo que tú quieras. Have your way. In Jesus' name. In Jesus' name, Father, new seasons nuevos tiempos, are coming. Vienen nuevos tiempos. And I just sense this really strong in my own spirit. Y siento esto fuertemente en mi espíritu. I want to exhort you as the Spanish church. Quiero exhortaros como iglesia española. There is a new season coming. Hay un tiempo nuevo and que you're viene. Already seeing it. Ya lo estáis viendo. And there's a new fire coming. Hay un fuego nuevo. And it's going to burn off the old. Y va a quemar lo viejo. It's going to burn through old traditions. Y va a quemar las tradiciones. And it's going to burn through old mindsets. Y va a quemar la manera antigua de pensar. And it's going to empty old wineskins. Y va a vaciar los. And there's going to be a new face of Jesus. Y vamos a ver una cara nueva. Van a ver una cara I just nueva. Sense it in my spirit. Lo siento en mi a new face of Christ vamos in Spain. A ver una cara nueva. España va a ver una cara nueva. And it's going to be like a piece of art. Y va a ser como el arte. That when people see it, la gente lo ve, they might not understand it, no lo entiendan, but they're going to be drawn to it. Pero van a ser atraídos. They're going to be drawn to your church, Jesus, van a ser atraídos a tu iglesia, because it's full of grace, porque está lleno de gracia, because it's full of mercy, porque está lleno de misericordia, because it's full of compassion, porque está lleno de compasión, because it's full of hope, porque está lleno de esperanza, because it's full of faith, de fe, and most of all, because it's full of love. Y más que nada porque está lleno de amor. That is the new picture. Eso es la nueva imagen. It's a new season. Porque es un nuevo tiempo. And so, Lord, we just release. Y soltamos, that. Señor. We release that idea. Y soltamos esa idea. We release that picture. Soltamos esa imagen. To the people of Spain. A la gente, a las personas that when they de encounter España, their church, que cuando venís a estas iglesias, it'll be like a beautiful piece of art. Será como ese arte precioso. And they will ask, they will look further. Y mirarán más allá. And they will look longer. Y mirarán más tiempo. And they will discover the kingdom of God. Y entonces van a descubrir el reino de Dios. And the one we call Lord. Y al Señor que nosotros llamamos Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand tonight. Démosle un aplauso al Señor. I think that was an appropriate song. Creo que es una canción muy apropiada. We started yesterday with talking about seeds. Empezamos ayer hablando de semillas. Seeds that God's put into you. Semillas que Dios pone en nosotros, en nuestro seeds interior. Seeds of the kingdom. Semillas del reino. Seeds need water to grow. Sí, semillas que necesitan de agua para poder crecer. The rain of the Holy Spirit. La lluvia del Espíritu Santo. Is going to cause growth to happen in you. Va a producir que crezca esa semilla en nuestro interior. So, this isn't just a song for us to wrap up with, but it's a prophetic declaration. Esto no es solo una canción más que hemos cantado, es como una declaración profética que estamos haciendo. As you leave this place. Y mientras que te marchas de este lugar, make sure that you are putting yourself under the reign of the Holy Spirit every day. Asegúrate que te vas a sumergir bajo la lluvia del Espíritu Santo cada día. Because I agree with the word that Keith says that a season is coming. Yo estoy de acuerdo con la palabra que el Señor dio a través de Keith, de que el tiempo ha llegado. And you know the word picture that the Holy Spirit gave me as Keith was saying that was this. Y la figura que el Señor traía a mi mente con respecto a lo que Keith decía era just like in a football team. Era como un equipo de fútbol. It's no longer time to play defense. Ya no es tiempo más de jugar a la defensa. It's time to go on offense. Ya es tiempo de ir a la ofensiva. You've been playing defense for a long time. Hemos jugado mucho a la defensiva mucho tiempo. And now it's changing to offense. Ahora es tiempo de cambiar e ir a la ofensiva. It's time for the church to score some goals. Es tiempo ya para que la iglesia empiece a anotar unos cuantos puntos. It's time for the church to push forward. Es un tiempo para que la iglesia vaya hacia adelante. It's time for offense. Es tiempo para ser más ofensivos, más agresivos e ir hacia adelante. Amen. Amen. Amen. Amen. And so, we are at the end. Así que hemos terminado. Casi. But... yeah, take a seat because Cesar has a couple things to say. Podéis regresar a vuestro lugar porque queda algo un poquito que vamos a decir y.